Pues aunque hoy es 10 de septiembre, hemos empezado el programa con una canción titulada Ideas de Marzo. Es el single de adelanto del que será el nuevo trabajo en formato de larga duración de la banda mexicana Seltzer y que se va a llamar Puertas dentro de Puertas. Este grupo que conjuga el pop soñador con la inspiración surrealista está formado por Marcelo García y Marlon Barney. Entre los dos se encargan de la voz, las guitarras y el bajo, y luego siempre hay algún amigo que les acompaña a la batería. También podemos comentar que este single, Ideas de Marzo, que ya se puede descargar desde diferentes lugares de internet, está acompañado por un videoclip que conjuga técnicas de animación e imágenes reales. Es una buena manera de presentar esta canción que, insisto, nos va poniendo los dientes largos de cara a lo que será la publicación de este nuevo trabajo discográfico de Seltzer. Su anterior disco, que se llamó Fenómeno de Astronautas, ya estuvo, por cierto, representado aquí en el programa en 2010. Entonces pusimos una de las canciones de dicho trabajo. Y el segundo tema de hoy, dentro de nuestra selección de pop, rock y folk, este lunes en Intangible 23, nos lleva a Washington DC. Así se llama esta canción de la Nighttime Adventure Society. Washington DC, oh, that your arms mean. Oh, remind me that I'm Esta es la canción que el grupo The Nighttime Adventure Society, la Sociedad de las Aventuras Nocturnas, le dedicaba a la capital de Estados Unidos, Washington DC, y en el mismo EP, Chapter 1, capítulo 1 de esta banda, encontramos otro tema dedicado a Los Ángeles, así que desde luego tiene ese sabor de recorrido por los Estados Unidos este disco, disponible en el archivo de la música libre. Aparecía en 2011 y hace muy poquito, en agosto de 2012, The Nighttime Adventure Society publicaba su primer álbum de larga duración, titulado Chapter 2, es decir, van por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, esperamos que le sigan muchos más. Y ya sabes que los lunes es el día del pop, el rock y el folk aquí en Intangible 23, y que después de las dos primeras canciones viene la sección fija dedicada a versiones. Hoy tenemos la que la banda instrumental de Valencia, Cohen, le dedicó a Big Chestnut con su tema Glossolalia. Thank you. Estás escuchando Canarias Ahora Radio. Este es el programa Intangible 23, dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra versión de hoy nos ha acercado a este tratamiento que la banda valenciana Coen hizo de la canción Glossolalia de Big Chestnut. Este cantautor se suicidó un 25 de diciembre en 2009 y desde entonces se han ido sucediendo todo tipo de homenajes a su figura. Coen han querido poner el granito de arena correspondiente con esta versión de Glossolalia, incluida en su álbum homónimo, que es un lanzamiento del sello La Montaña. Y nosotros ya hace unos cuantos meses que le dedicamos toda una edición de Intangible 23 a la estupenda propuesta de este grupo, y con la escucha de las diferentes canciones que componen dicho álbum, solo nos faltaba por poner esta, de hecho. Y yo diría que lo que va haciendo ya falta en el programa de hoy es una dosis de intensidad y mala leche. Nos la trae el grupo The Sky We Scrape con su canción Southern Hospitality, hospitalidad sureña. The Sky We Scrape es una banda de Chicago y saben que para hacer este tipo de música no basta con estar furioso, sino que también hay que sentarse a escribir buenas canciones, como esta Southern Hospitality, que aparece en un EP compartido junto a otra banda, Hawkbeat, y que se llama Sound Pets. Es un lanzamiento del sello Death to False Hope. Eso de Sound Pets puede ser que te suene porque es un juego de palabras con el título del mítico álbum de los Beach Boys, Pet Sounds, y también la portada de este disco compartido entre The Skyscraper y Hawkbeat hace referencia a la obra maestra de Brian Wilson y compañía, porque aparecen unos gatos y un perro alimentando a unas cabras. En la portada original eran los Beach Boys los que hacían lo propio. Y cabe comentar que Death to False Hope es un prometedor sello. Lo conocimos allá por el mes de junio y hemos empezado a explorar su jugoso catálogo. Seguirán sonando sus artistas seguramente aquí en el programa. También seguimos de cerca todos los lanzamientos de la netlabel Beko, porque tienen algunas pequeñas joyas como esta canción In the Night, en la noche, de Ella Orleans. Canción de la artista Ella Orleans, que se llama In the Night, predomina un delicioso sonido garajero incluso está reproducido el teclado farfisa tan típico en las bandas de los años 60. No sé si han empleado ese instrumento en concreto, pero la verdad es que sí que da la impresión de que hay una imitación consciente. Por otro lado, tenemos el peculiar estilo de canto de la Orleans, que distancia esta canción de lo que podría ser el rock garajero, y es una curiosa mezcla la que nos propone este tema, uno de los tres incluidos en el EP de la Orleans para el sello virtual Beco. Luego, la Orleans tiene lanzamientos con todo tipo de discográficas convencionales. Por ejemplo, uno de sus últimos proyectos es un LP compartido con otros tres grupos, entre ellos Dirty Beaches, con quienes ya había colaborado en anteriores ocasiones. Y vamos ahora con My Bubba and Me. Recuperamos una de las canciones de su álbum How It's Done in Italy. Está Really, Really. Es realmente bonita la música de este dúo, My Bubba and Me. hemos escuchado su canción Really Really del álbum How It's Done in Italy, cómo se hace en Italia. Y estas son unas chicas muy viajeras, acaban de estar en Islandia y ya preparan para el mes de septiembre, lo que queda, una gira por Dinamarca. Estamos hablando de lugares algo lejanos, pero hay otros más remotos todavía, como China. Hay pocas oportunidades para escuchar la música que se hace en ese país asiático, pero hay que aprovecharlas cuando se presentan. Ahí está, por ejemplo, el recopilatorio del sello Maybe Mars, quizá Marte, así se llama esta discográfica, que promociona a los artistas de China. Y en este primer volumen de su recopilatorio, que está disponible en varias plataformas de internet como Bandcamp o el archivo de la música gratuita, encontramos canciones de entre 2007 y 2009, como la siguiente, Last for Life, del grupo Dijar. una prueba más de que en China tienen bien asimilados los conceptos del rock and roll. Este tema, Last for Life, que se titula igual que el de Iggy Pop, aunque yo creo que no tiene nada que ver, de la banda Dillard. Esta formación dio sus primeros pasos a principios de 2007 y en marzo de 2009 aparecía su primer disco homónimo publicado por Maybe Mars Records. Este sello, también chino, ha reunido, como te comentaba antes, varias canciones de entre 2007 y 2009 en un primer volumen de sus recopilatorios bastante prometedor. Y volvemos ahora con el sello Death to False Hope, donde no solo encontramos a la banda de Chicago The Sky Skyscraper, sino también a Dead Ringer, estos son de San Francisco, y vamos a escuchar su canción We're Brown as Fuck. Hay quien dice que cuanto más breve es una canción, más cercana está a la esencia del punk. Desde luego que este tema de Dead Ringer, titulado We're Brown as Fuck, cumple con esa premisa. Dura poco más de un minuto y aparecía en el EP Enjoy the Ride, Disfruta el viaje, uno de los dos que esta banda tiene publicados en el sello Death to False Hope. Dead Ringer proceden de Nueva Jersey, pero en la actualidad están afincados en San Francisco. Y te voy a dar los nombres de los integrantes de la banda, que los tengo por aquí. La cantante es Cristian Moya, también toca la guitarra. Y luego tenemos a Cody Bustos al bajo y Evan Diges a la batería. A continuación va a sonar aquí en Intangible 23 una bonita canción de Owen Evans titulada Poor Grammar, gramática pobre. Punctuated by some missteps, failing to Mencionábamos antes a los Beach Boys y yo creo que ese grupo también es una influencia en lo que hace Owen Evans, este músico que emplea el seudónimo de Roar, rugido. Hemos escuchado su canción Por Grammar del EP I'm Not Here to Make Friends, un título bastante simpático, No estoy aquí para hacer amigos. El resultado de todo ello es un pop efervescente que encaja bastante bien dentro del catálogo del sello Quote Unquote Records. Y como curiosidad, podemos mencionar que merece la pena visitar el blog de Owen Evans, porque allí lo que encontraremos son respuestas que este músico hace a las preguntas de sus fans, y ambas suelen ser bastante absurdas o surrealistas, así que uno se puede echar unas risas leyendo ese blog de Owen Evans, además de algunas noticias que cuelga sobre su música. Y llegamos así ya a la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, la canción en directo. Recurrimos a las grabaciones de conciertos depositadas en el archivo de internet. Hay miles de estos conciertos disponibles allí, de bandas más o menos conocidas, y en este caso nos hemos topado con el grupo de jóvenes músicos de fusión Jazz The Ripper. Son jóvenes, pero muestran bastante talento en este tema original suyo, Java Chiller. This one's called Java Chiller. And just so you know, the alto sax player Julian Sabal wrote this in math class. He said that at every gig for 2 years. Mm-hmm. no son Jack the Ripper, sino Jazz the Ripper. Y hacen, además de esa alusión a Jack el Destripador, música jazz fusión, con temas originales como este Java Chiller y versiones de Herbie Hancock. Estamos hablando de una banda de jovencísimos músicos de Asheville, en Carolina del Norte. Cuando empezaron tenían entre 13 y 17 años, bastante impresionante. Y este tema lo interpretaron el 29 de mayo de 2009 en Asheville, su ciudad natal, y ha sido nuestra canción en directo de hoy. Ya terminamos ahora con el grupo ruso Stoneberry y una canción que se llama como ellos mismos, Stoneberry. Raro es que en una edición del lunes de Intangible 23 no suene la música de algún grupo de Rusia. Hoy le ha tocado el turno a estos Stoneberry